es Cool in the Gang. Y Joana, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Y comenzando un nuevo día, porque ya van 5 minutos 30 segundos del jueves 26 de octubre del año 2023. Esto es Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Y a esta hora vamos a reseñarles algunos hechos importantes sucedidos un 26 de octubre. Por ejemplo, en el año 1885 en París. Ante la Academia de Ciencias, el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia. 26 de octubre, año 1916, nace François Mitterrand, abogado y político francés, presidente entre 1981 y 1995. François Mitterrand falleció en 1996. 26 de octubre de 1934 nace Pepe Sánchez, director, guionista y actor de televisión, teatro y cine colombiano, quien falleció en 2016. En 1984 se estrena Terminator. Fue uno de los primeros grandes trabajos de James Cameron, director de películas como Titanic de 1997 y Avatar de 2009. Terminator fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. 26 de octubre, año 2004, Rockstar Games y Rockstar North sacan al mercado el videojuego Grand Theft Auto San Andreas. En 2007, la empresa estadounidense Apple lanza el sistema operativo Mac OS X Leopard. En 2010, muere el pulpo Paul, supuesto adivino de fútbol, quien había nacido en 2008. Estuvo muy de moda el pulpo Paul en el Mundial de Sudáfrica 2010. El 26 de octubre del año 2012, Microsoft anuncia el estreno del sistema Windows 8 en varios países. Y finalmente, en 2018, hace 5 años, Lionel Messi llega a 100 millones de seguidores en Instagram. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 26 de octubre. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está Duran Duran con Come On Down. Take a little time, might take like a radio tune. I swear I've heard before. Jim, is it something real or the magic I'm feeding off your finger? Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Jungle with dreams are made of. There's nothing you can. Un homenaje a su ciudad, New York, es Alicia Keys y la canción Empire State of Mind, parte 2. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, pero... En 1970, 26 de octubre de 1970, se estrena Your Song, el primer gran éxito de Elton John. La canción escrita por Elton John y Bernie Taupin fue grabada inicialmente para la banda Three Dog Night en marzo de 1970, cuyos integrantes la incluyeron en su cuarto álbum It Ain't Easy. It Ain't Easy. Elton John era telonero durante algunas presentaciones de Three Dog Night y les permitió grabarla. Los Three Dog Night no promocionaron el tema como sencillo porque querían que Elton John, un artista que apenas comenzaba, lo intentara. La versión de Elton John se estrenó en Estados Unidos como cara B de Take Me to the Pilot. Ambos lados recibieron difusión, pero los disc jockeys se inclinaron más por Your Song, la cual reemplazó a Take Me to the Pilot como cara A, llegando finalmente al número 8 en la lista de Billboard y al número 7 en el Reino Unido, además de ubicarse entre los 10 primeros lugares en varios otros países. Your Song fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 2004. Y en 2004 se colocó en el puesto número 136 en la lista de la revista Rolling Stones de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La canción también figura en el listado de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. En 2017, el público británico votó por Your Song como su canción favorita de Elton John en una encuesta realizada en todo el Reino Unido. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Esta canción, que se estrenó oficialmente el 26 de octubre de 1970, en versión de Elton John, hace 53 años, Your Song, en Estrellas de Medianoche. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I

Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Room. sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my death, I will wander on in your house, along to be roam by roam, patiently I'll wait for you there, like a stone, I'll wait for you there, alone, alone. Audioslave, Like a Stone. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Un 26 de octubre, año 1985, las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. La canción número 5 subía 5 lugares. Head Over Heels con el dúo británico Tears for Fears. Las 5 canciones más importantes en Billboard en una fecha como esta, 26 de octubre, año 1985. Tema instrumental, número 4. Subiendo un puesto, Miami Vice Theme, Jan Hammer. El tema de Miami Vice. El anterior, número 1. Bajaba al puesto número 3, Take On Me, ajá. Lugar número 2. Subiendo un puesto, Part-Time Lover, Stevie Wonder. Y subiendo una posición del lugar número 2 al número 1, a partir del 26 de octubre de 1985, Saving All My Love For You de Whitney Houston, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Es el primero de 11 números 1 de la artista. Is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather. The ride

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha estamos a 26 de octubre. Bueno, en el año 1963 nace en Jamestown, Nueva York, Natalie Merchant, cantante y compositora de la banda 10,000 Maniacs, fundada en 1981. Después de 7 álbumes y de la grabación de MTV Unplugged de 1993, Natalie Merchant dejó la banda para seguir una carrera en solitario. Desde entonces ha grabado 9 álbumes como solista. Del álbum MTV Unplugged surgió la canción Because the Night, escrita por Bruce Springsteen y Patti Smith en 1978, la cual fue grabada originalmente por Patti Smith Group y otros artistas. La versión Unplugged de 10,000 Maniacs alcanzó el número 11 en el listado Hot 100 de Billboard en 1993. De efemérides de cumpleaños, Natalie Merchant. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí esa canción destacada de los 10,000 Maniacs con la voz de Natalie Merchant. De MTV Unplugged, Because the Night, en Estrellas de Medianoche. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on. Until the morning comes. Yeah. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Bueno, sucedió el 26 de octubre de 1998 que los tribunales federales de Estados Unidos se niegan a emitir una orden judicial contra los fabricantes de reproductores MP3. Una orden que la Asociación de la Industria de la Grabación había estado presionando a la luz de la piratería desenfrenada que surgió a través de descargas por internet. Nada pasó. La tecnología sigue avanzando. 26 de octubre, año 1958. Hace 65 años, Bill Haley and His Comets ofrecen el primer concierto de rock and roll en Alemania en el Sportpalast de Berlín ante unos 7.000 fanáticos. El popular artista, sin darse cuenta, provocó un disturbio cuando los miembros del público y la policía comenzaron a chocar. Cuando la policía desaloja el escenario, 5 policías y 6 espectadores resultan gravemente heridos. Como resultado, el Senado de Berlín Occidental prohíbe todos los futuros conciertos de rock and roll. Eso sucedió el 26 de octubre de 1958. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Marvin Gaye, Sexual Healing.

Un pop de los 80, una canción de el muy recordado Robert Palmer. Hizo parte de la agrupación de Power Station. Y aquí lo tenemos con I Didn't Mean to Turn You On en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Así comenzábamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, que les presenta ahora